peces, el río. Al día siguiente, a media mañana, junto a las aguas del río Darro y por donde hoy se encuentra el puente del Aljibillo, se concentraron muchas personas del barrio del Albaicín, principalmente mujeres y algunos niños que acudían, las mujeres a lavar ropa y los niños a jugar mientras las madres hacían sus trabajos. Pero en esta ocasión, algunas de estas mujeres traían con ellas algo especial que el día anterior y por la noche habían hecho en sus casas. Por eso, en cuanto llegaron al río, sobre la hierba, pusieron algunas cestas de mimbre y de esparto y dijeron a los niños y demás mujeres: estos son dulces de harina y miel fresca de algunos enjambres que el otro día cogieron nuestros maridos de los troncos de viejas encinas de las montañas. Hemos traído con nosotras estos dulces para repartirlos entre todos y que disfrutéis de tan rica miel silvestre. Sobre la hierba, las mujeres de las cestas con dulces pusieron algunas telas limpias y blancas encima de estas telas. Fueron colocando los dulces de harina con miel. Flores de miel, llamamos nosotras a estos dulces. Y venga, no os cortéis, acercaros y comed. A esta misma hora, por el barranco del Rey Chico, desde la Alhambra, descendía un grupo de hombres. Eran los que el joven había invitado en esta ocasión para que lo acompañaran hasta el río porque deseaba mostrarle lo que él creía que el rey debía saber. En cuanto llegaron al río, todos estos hombres, al ver a las mujeres lavando, charlando entre sí y repartiéndose los dulces de miel, se pararon frente a ellas entre sí y comentaron bastantes cosas. Las mujeres de las cestas con dulces enseguida dijeron al joven, sin reparo ninguno, acercaros a nosotras y comed de estos dulces todos los que queráis. Son los más buenos y de sabores más naturales que hayáis probado en vuestra vida. Nosotras hoy por aquí celebramos una pequeña fiesta por los dones que la naturaleza nos ha ofrecido regalándonos esta miel silvestre de las montañas. Y el joven también dijo a los hombres que le acompañaban: sí, hacerles caso. Mezclaron con estas personas, comed lo que os ofrecen y charlar con ellas. Preguntarles si aman al rey, si están contentos y ven con buenos ojos lo que hacen los reyes de la Alhambra y del modo en que se comportan los poderosos. Tímidamente los hombres se acercaron, probaron algunos dulces y comentaron varias cosas con las mujeres entre sí. Y cuando les preguntaron qué opinaban de los comportamientos del rey y los poderosos que le rodeaban, enseguida varias mujeres dijeron: los reyes y los poderosos deberían mezclarse más con nosotros los pobres y compartir sus riquezas, trajes y comidas. Lo mismo que nosotros compartimos nuestras penas y miserias y las cuatro cosillas que tenemos. No es bueno que a los pobres nos opriman tanto y nos quiten no solo la libertad y el derecho a pensar y decir lo que nos gusta o no, sino que hasta nos arrebatan con violencia lo poco que cada día tenemos para comer. Decidle esto a vuestro rey, decidle también que no queremos guerras ni que a nosotros ni a nadie nos consideren enemigos suyos. No es sabio ese comportamiento ni al final es bueno para nada. Los hombres amigos del joven, al oír estas cosas de las mujeres, dijeron que se iban en ese mismo momento. En un lado del río, cerca de los dulces que las mujeres habían puesto sobre las blancas telas extendidas en la hierba, se concentraron. Miraron con superioridad y algo de desprecio tanto a las mujeres como a los niños, decían ellos desarrapados y sucios, y comenzaron a caminar hacia el barranco del rey chico. Antes de alejarse mucho, algunas de las mujeres de nuevo hablaron y dijeron: «Nosotras os hemos acogido con todo el respeto y cariño, y hasta compartimos con gusto lo poco tenemos. ¿Por qué os marcháis de esta manera?». Y uno de los hombres del grupo comentó: «Es que dentro de un rato tenemos una reunión muy importante en los salones de los palacios de la Alhambra. Otro día volvemos». «Sí, volved por aquí otro día y nos lo anunciáis con tiempo para que preparemos los alimentos que podamos y compartirlos de nuevo con vosotros». Y no se habló más. Por el barranco del rey chico, a toda prisa y bastante disgustados, subieron los hombres más importantes de la Alhambra en aquellos tiempos. En cuanto llegaron a los palacios, fueron a ver al rey y como éste los recibió de inmediato, los importantes sin rodeos le dijeron: «El joven que usted protege y dice que es sabio y bueno, a todos nos va a meter en un gran lío. ¿Por qué pensáis eso?». Y a su manera y con una versión bastante torticera, los importantes comentaron al rey lo que había sucedido en el río y expresaron el malestar profundo que el asunto les producía. También dijeron: «Cuando se ha visto en nuestro reino y gobierno que los pobres vivan lo que tiene que hacer el rey y de qué modo debe comportarse, y más aún, desde cuánto las mujeres tienen derecho a decir a los hombres lo que debemos o no hacer». Escuchó el rey muy en silencio todo lo que los importantes dijeron y al final los despidió, prometiéndoles que tomaría medidas porque iba a tener muy en cuenta lo que ellos opinaban. Al instante mandó llamar al joven líder y cuando estuvo frente a él, le preguntó: «Hasta ahora he confiado mucho en ti y hasta te hice caso en bastantes de las cosas que me dijiste. Pero hoy, ¿qué ha sido lo que ha pasado?». «Majestad, nada malo ha pasado sino todo lo contrario. Algo muy bueno. ¿Cómo puedes decir que lo que ha ocurrido es bueno?». «Porque, majestad, es bueno que los importantes y poderosos del reino se acerquen a los pobres, hablen con ellos, los escuchen y hasta compartan espacio y comida. Muchas de estas personas son sabias, quieren ser libres y creativos y por eso es bueno escucharlos y conocer su mundo. Muchas de las cosas que piensan y proponen tienen gran valor. Yo creo, Majestad, que cada día la humanidad necesita menos profetas, menos poderosos y menos ricos, y si son necesarias las personas sabias, libres y creativas. Al oír esto, el rey, bastante enfadado por lo harto que estaba de lo que le decían unos y otros, comunicó al joven: pues por hoy, ya está bien de consejos, lamentaciones y propuestas. Hasta este momento te he tenido en gran estima, pero a partir de ahora tendré que comportarme contigo de otro modo. Los importantes de mi corte están muy indignados contigo y por eso me piden que te dé un escarmiento. No admiten que sigas mostrándonos caminos nuevos que entran en contradicción con nuestras tradiciones, modos de vida y comportamientos. Como me caes bien y sé que eres un hombre bueno, te dejaré vivir en estos palacios, pero prohibiéndote que a nadie digas ni enseñes nada. Debes aceptar que las cosas sean como están siendo y no intrometerte lo más mínimo ni oponerte a nada de lo que yo piense, diga o haga, y lo mismo para con mis colaboradores. Y todo esto lo hago en consideración al respeto y aprecio que hacia ti siento. Miró el joven al rey, guardó silencio, le pidió permiso para retirarse y aquel mismo día se marchó de los recintos de la Alhambra. Por la tarde se le vio buscando una cueva por encima de donde hoy se encuentra la fuente del Avellano, desde donde al mirar al frente se veía el barrio del Albaicín y a la izquierda las torres y murallas de la Alhambra. Aquí durmió aquella noche y al día siguiente, en cuanto salió el sol, se le vio caminando río Darro arriba, con solo una barja de esparto colgada de su hombro y una vara larga de avellano. Al verlo, unos hombres que en las montañas guardaban ganado le preguntaron: ¿a dónde vas por estos campos? Y dicen que el joven contestó: a fundar un reino donde solo haya sabios, personas libres y creativas.